ritmo y sustancia. El astillero Río Santiago va a empezar a construir barcos, van a construir dos lanchas para la Armada Argentina. Esto no se daba hace 32 años y para hablar sobre este hecho estamos en comunicación con el presidente de Astillero Río Santiago de la vecina localidad de Ensenada, Héctor Escabuso. Muy buenos días, Héctor. Buen día, ¿cómo te va, Nico? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Héctor, hace 32 años que no se fabricaba un buque para nuestra Armada. ¿Qué pasó en esos 32 años? Bueno, ¿qué pasó en esos 32 años? En esos 32 años hubo políticas que fueron destinadas claramente a la chique del astillero. Uh-huh. Y ¿por qué no?, la privatización del astillero. Y Astillero pasó de tener una plena producción y de tener unos 7.000 trabajadores a una planta mínima de sostenimiento de 700 aproximadamente y sin barcos para construir, ¿verdad? Eso es años en los 70, digamos, estabas con... Después del 80. Ajá. Después del 80. Después del 85, después del 86, 87, 88. O sea, cuando empezó la hiper, empezó el fantasma de la posibilidad de la privatización. Uh-huh. Y después, lógicamente, cuando en el país hubo una política de achique del Estado, Astillero cayó en la posibilidad de la privatización concreta. Y bueno, ahí fue el peor momento. Pero me gustaría hablar de lo de hoy, me gustaría hablar de cómo se fue recuperando Astillero. Astillero, a partir del año 2004, cuando los expresidentes, tanto Kirchner como Chávez, se encontraron acá en Argentina, hicieron una visita al astillero y tomaron la decisión política de volver a hacerlo funcionar, darle trabajo, darle vida al astillero. Y así fue como PDVSA le encargó al astillero Río Santiago la posibilidad de construir dos productores, dos barcos importantísimos de transportadores de petróleo o sus derivados. Construir de cero. Unas 47.000 toneladas. ¿Cómo? Construirlo de cero directamente. Sí, construcción. Ajá. O sea, no solamente la construcción de cero, es decir, el diseño había que hacer. Ni estaba hecho ni el diseño siquiera. Por eso cuando dicen tardaron tantos años para construirlo, yo les digo, ¿cómo se nota que no entienden? Porque solamente el hecho de hacer el diseño, de diseñar el barco, de aprobar los planos donde estamos viendo el tema de la posibilidad de la flotación, etcétera, etcétera, y todos los riesgos que eso implica, lleva todo su tiempo. Y ese tiempo, después, cuando se empieza a construir, mejor dicho, todo ese tiempo no se cuenta. Muchas veces dicen, ay, empezaron en tal fecha. No, se empezó antes. Cuando se empieza la construcción es porque ya hubo todo antes, toda una parafernaria de técnicos, de ingenieros que estuvieron trabajando en el desarrollo del barco. Y cuando empieza la construcción del barco, después, lógicamente, se demora o se hace conforme al contrato que se firma. También se hace de acuerdo a las posibilidades económicas que tiene el armador. Por lo tanto, nosotros no podemos ir más rápido que lo que el armador esté dispuesto a pagar. ¿Se entiende claramente lo que estoy diciendo? Héctor, también es importante esto. Bueno, tenemos la Facultad de Ingeniería y bueno, uno está un poco sensible y empieza a hacer memoria. Por ahí vos me decías, queremos hablar de esto. Pues está bueno ver de dónde venimos también, donde los científicos se nos iban. Bueno, y ahora esto, imagino que hay muchos ingenieros poniendo, muchos técnicos. Bueno, esto que decías vos, ¿no? Diseñar de cero un barco, esto le da trabajo a muchas personas. 3.000 personas es la planta del astillero. Sí, señor. Más de 100 trabajadores en materia de diseño. Uh-huh. Esto es importantísimo en el diseño donde nace el barco. Claro. Entonces, Astillero es el astillero más grande de Latinoamérica. Cuando decimos grande no decimos por tamaño. Decimos grande porque tiene guardería, porque tiene comedor, porque tiene una escuela secundaria de 160 alumnos, porque tiene cursos de capacitación en metalmecánica y técnicos en constructor naval, porque tiene la posibilidad de dictar cursos por el personal, no solamente por los profesores, sino también por el personal de mayor experiencia y actividad. O sea, se fabrica con con las normas de las ISO 9000 y las ISO 14000, quiere decir que son una de las mejores manos, manos de obra de Latinoamérica. A ver, queremos decir con esto que Astillero Río Santiago, a partir del 2004, comienza una época de recuperación. Cuando yo asumo en el 2011, me encuentro con que tenemos los barcos de Venezuela, nada más, y se terminaba la visión del astillero. Había que salir a buscar la posibilidad de que armadores confiaran en el Astillero de Santiago y nos trajeran más barcos para construir. Yo tengo el honor de poder decir, y el orgullo también, ¿por qué no?, de poder decir que voy a terminar esta gestión, yo me voy, porque nosotros somos hombres políticos que venimos de las gestiones políticas y nos vamos con la gestión que viene, con la gestión, venimos y nos vamos con una gestión. Tengo que decir que dejo realmente, no solamente con un comedor, vuelvo a repetir, con una guardería, sino que dejo 16 contratos firmados para construcción de nuevos barcos. Sí. Y estos son 6 bull carriers de 40.000, 4 bull carriers de 20.000, 4 remolcadores y 2 lanchas para la Armada. Esas son 16 nuevas construcciones, más 3 modificaciones, mejor dicho, una modificación y 2 terminaciones de 2 barcos más, Héctor, en total 19. Una sí, consulta, querido, para tener una idea y para dimensionar, ¿cuánto sale un, esto, cómo se, son bull carrier son transporte de grano, granales? Ajá. ¿Cuánto sale un barco de esos? No, bueno, por eso depende el tamaño, depende los motores, depende las loras, depende las mangas. Es decir, hay barcos de 15, 12 millones de dólares, hay barcos de 60 millones de dólares. O sea, cada uno, no te puedo decir. Claro. Todo barco depende. Esto es como un traje medida. Vos me decís, mira, quiero con la solapa así, vale tanto, lo quiero con los bolsillos acá, vale tanto. Esto lamentablemente no hay un patrón, no es como decir compro un auto de una marca determinada, categoría tal, y vale tanto. Héctor, ¿esto es competitivo a nivel internacional? Ustedes, esto que decís, ¿no? Todos estos sí, es competitivo porque nosotros, al estar enclavados y somos primer usuario a la zona franca, somos competitivos, la provincia paga los sueldos, lógicamente al pagar la provincia los sueldos y estar en zona franca tenemos 2 ventajas. No tenemos la necesidad de tener las utilidades en forma inmediata para el sostenimiento del astillero, porque los sueldos están cubiertos, y por otra parte, para el armador es la ventaja que trabajamos sin impuestos, lógicamente sí paga impuestos en la medida que la bandera del barco. Si viene un brasilero y me encarga un barco a mí, no paga los impuestos argentinos porque se construye en zona franca, pero sí paga los impuestos de Brasil cuando lo ingresa. Si viene un armador argentino, construye sin impuestos en la zona franca y después cuando lo nacionaliza, cuando se termina el barco y le pone la bandera argentina, tiene que pagar los impuestos argentinos. ¿Entiendes? Sí, Héctor. Estamos hablando con Héctor Escabuso, que es el presidente del Astillero Río Santiago, que, bueno, están celebrando que van a hacer 2 lanchas para la Armada Argentina. Eso después de 32 importante. Años. Es muy importante. Mira, esto, lo que quiero significar acá es la decisión política del gobernador. Acá Scioli nos ha pedido siempre que, lógicamente, que lo primero que teníamos que hacer era preservar la fuente de trabajo. Para eso había que conseguir construcción de barcos. Bueno, pero lo importante es que el astillero, cuando nace el astillero, nace para la construcción de barcos para la Armada Nacional, para la custodia de la soberanía, para la custodia de nuestros mares, de nuestro litoral. Entonces, hacía 32 años que no, un astillero que nace para eso, tuvimos que salir a buscar a los armadores privados para poder sostener el astillero, porque la Armada Nacional no había dispuesto de los fondos necesarios para ello. Y gracias a Dios, este gobierno ha decidido la posibilidad de adjudicarle fondos a la Armada para la construcción, nada más y nada menos que para construir lanchas de instrucción. Y digo esto porque una cosa es que los cadetes de la Armada solamente aprendan lo teórico, y otra cosa es que aprendan también, acompañen lo teórico con la práctica, que es la navegación. Claro. Entonces, ¿Qué características, Héctor, sí, disculpa, ¿qué son estas lanchas? Por ahí ustedes ya están muy habituados. Yo escucho lancha y me imagino una lanchita, que imagino que no debe ser para... Sí, no es muy grande. Imagínate que son lanchas de 36 metros. No, no, no son muy grandes. Son 36 metros de largo, por decirlo, de eslora, y tienen unos 8 metros de manga, o sea, de ancho, 2 metros 20 de calado, o sea, de profundidad, y tienen motores de 500 caballos de fuerza que desarrollan una velocidad aproximadamente de 12 nudos. Uh-huh. 12 nudos es un... Vos pensás que, para que tomes una dimensión, por ejemplo, los barcos estos... los que hacen turismo, los que hacen, transportan gente, que van haciendo las costas, claro. Que son de placer, digamos, son barcos que navegan a 22, 25, 24 nudos. Uh-huh. Acá las lanchas estas navegan a 12, porque son multiuso, no solamente para el mar, sino también son para utilizar en los ríos. Son fluviales, por eso el calado es chiquito. Entonces, esto le permite, porque tiene no solamente la finalidad de instrucción, sino que también tiene la finalidad humanitaria. Entonces, esto, digamos, hay una inundación, hay que hacer vacunas, hay que vacunar en las islas. Bueno, esto, para esto sirven estas lanchas, ¿no? Héctor. Así que, bueno, estas son... Y sí. Lo importante es que después de 32 años le volvemos a construir a la Armada. Es como YPF. A YPF después de 22 años le volvimos a construir para YPF. No le construimos barcos, pero le construimos pontones de seguridad. Entonces, ya se botaron dos, ya se llevaron dos pontones de los que nos habían encargado. Así que estamos... Yo digo que Astillero Río Santiago queda... después de esta gestión, en la explanada del despegue, ¿no? Claro. Esto como el ARSAT, ¿viste? O sea, lo pusieron en la explanada y después arrancó. Bueno, uh-huh. Nosotros lo estamos dejando en la explanada, está arrancando, así que yo creo que para felicidad de los trabajadores, serán ellos los que tienen que cuidar su trabajo ahora, serán los propios trabajadores con una mayor productividad, con una mayor producción, porque hay que ser competitivo no solamente con la calidad de la mano de obra, sino que hay que ser competitivo también con el nivel de productividad. Claro. Porque si vos trabajás muy lento, lógicamente los otros astilleros trabajan más rápido y lógicamente dejás de ser competitivo. Así que está en ellos ahora, habiendo dado los pasos necesarios para que no le falte trabajo, ahora lo más importante es que ellos lo cuiden y defenderlo, ¿no? Y defenderlo, sí, uh-huh. Señor, porque bueno, si hablamos de defensa, los trabajadores de astilleros tienen realmente una vasta experiencia en lo que es la defensa de su trabajo, ¿eh? Claro. Esto fue importante, ¿no? La resistencia de los trabajadores para que no se termine de desmantelar el astillero. Así es, querido, esa fue una etapa, pero aquí hay que dar vuelta a la página, y la página ahora es contra producción y con trabajo, viene el desarrollo, estamos inaugurando una nueva unidad de negocios en metalmecánica, estamos empezando a producir las torres para molinos eólicos, y en una cogestión público-privada, una asociatividad que tenemos con la empresa de Florencio Varela, Calviño, Sociedad Anónima, estamos desarrollando los rotores para los molinos eólicos. O sea, es todo, estamos, el astillero queda en una etapa de verdadero lanzamiento. Uh-huh. Así que un lanzamiento, esperemos que pueda volar bien alto entonces, o pueda navegar bien mar adentro. Héctor, bueno, felicitarlos entonces por este logro, por esta conquista. La verdad queda para charlar un rato largo, pero bueno, los tiempos en radio no son los que lo de la vida misma. Así que bueno, te mandamos un fuerte abrazo y un saludo, bueno, a todos los gracias trabajadores. Gracias, querido, y será transmitido. Y a tus órdenes, cuando quieras visitar el astillero, si querés... ¿Se pueden hacer visitas? Es importante que se difunda la actividad que se desarrolla, ¿eh? ¿Se pueden realizar visitas para el que quiera conocer? Sí, cómo no, vas a encontrar que de las 3 gradas ocupadas vas a encontrar 2 y a punto de ocupar la tercera cuando el Banco Provincia apruebe las cartas de crédito, así que seguramente el año que viene verán las 3 gradas ocupadas como hacía muchísimos, pero muchísimos años no se ven en el astillero de Santiago. Héctor, un fuerte abrazo. Gracias, querido. Chao, Nico, un abrazo. Chao, chao. Pasaba entonces Héctor Escabuso, es el presidente del astillero Río Santiago. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.